FM La Caterva 97.3, la radio comunitaria de Barracas. Bueno, buenos días a todos, todas que están ahí. Este nuevo programa de La Salada por FM La Caterva, radio comunitaria, radio popular, radio alternativa, una voz diferente, o que intentamos ser diferente en cuanto al pensamiento que le dicen hegemónico, pero en realidad el pensamiento oficial. Vos sabés muy bien que prendés la tele, ¿no estás harta o harto de prender la tele y todos esos periodistas hablando bien del gobierno? Bueno, eso se llama periodistas comprados, periodistas sin pensamiento propio. Los dueños de los